Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, soy Santiago Ángel, aquí están las noticias. Hay desarrollo importante en la justicia transicional porque la JEP le negó una solicitud a la familia de Álvaro Gómez Hurtado para que tuviera en cuenta en ese caso el testimonio de Salvatore Mancuso. El tribunal ha dicho que no es momento para decretar esas pruebas, por lo que no tendrá en cuenta el testimonio. Esto en medio de una dura controversia por la autoría del crimen, que fue reconocida por Carlos Antonio Lozada, pero algunos desmovilizados han negado esa versión. El ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, aseguró que el crecimiento económico del segundo trimestre del año de más de 17% muestra la resiliencia de los colombianos. Vamos a estar atentos a lo que sucede por los deslizamientos en Guayabetal, en Cundinamarca, la tarde de hoy y durante esta noche. En Colombia, más de 31.900.000 vacunados. Feliz noche. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Sánchez tiene el sabor de la noche. Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez y hoy empezamos con uno de 1980. Un tema por una de las grandes divas de la música, doña Diana Ross, con una canción compuesta y producida por Bernard Edwards y Nile Rodgers de la banda Chic. Del álbum más vendido de su carrera, esta canción que es un clásico indiscutible. I'm Coming Out. Me acompaña en el sonido Mauricio Amador. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral El Sabor de la Noche. Y vamos a continuar ahora con un éxito del año 2000, uno de los grandes clásicos de U2, de su álbum All That You Can't Leave Behind, esto que se llama Elevation. Fog and an orchard's tower where the seagulls play. the very October geese on a cold winter's night. El sabor de la noche. Estaban oyendo un tema de 1991, una canción que hizo Sting para su álbum The Soul Cages, que es un disco famoso por ser tal vez el más introspectivo que ha hecho Sting hasta la fecha. Y el éxito más grande que tuvo este trabajo fue este tema, una canción que fue número 5 en los Hot 100 de Billboard. All This Time. Vamos a celebrar ahora un natalicio, un hombre que nació un día como hoy. En el año 1939 y perteneció a uno de los grupos más importantes del soul de todos los tiempos y uno de los grupos icónicos de Motown, Paul Williams, de The Temptations. Vamos a recordar el éxito más grande de esta agrupación, un clásico de 1965, tal vez 66, composición de Smokey Robinson, esto que se llama My Girl. Easily I fall in love. el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Estaban oyendo algo de Janet Jackson, un tema de su álbum All For You de 2001. Una canción que de por sí tiene pedacitos de otras piezas musicales. Tiene por ahí una melodía de Rick Satie y un sample de un clásico de América, de Ventura Highway. El tema Someone To Call My Lover. Voy ahora a recordar una persona que falleció un día como hoy, en 1983, y es uno de los grandes letristas de la música norteamericana de todos los tiempos, uno de los maestros del Great American Songbook. Ira Gershwin, quien junto a su hermano George compuso algunas de las canciones más importantes de los últimos 100 años, como por ejemplo I Got Rhythm, The Man I Love, Someone to Watch Over Me, Embraceable You, en fin. Quiero recordarlo a través de esta versión que fue hecha por Tony Bennett y Lady Gaga de una de sus grandes canciones. Esto se llama They All Laughed. They all laughed at Christopher Columbus when he said the world was round. They all laughed when Edison recorded sound. They all laughed at Wilbur and his brother when they said man could fly. They told Magoni wireless was a phony. It's the same old cry. They laughed at me wanting you. Said I was reaching for the moon. But oh, you came through. Now they'll have to change their tune. They all said we'd never could be happy. They laughed at us and how. Oh, oh, oh, who's got the last laugh now? They all laughed at Rockefeller Center. Now they're fighting to get in. They all laughed at Whitney and his cotton gin. They all laughed at Fulton and his steamboat. Hershey and his chocolate bar. Ford and his Lizzie kept the laughing busy. That's how people are. They laughed at me wanting you. Said it would be hello, goodbye. But oh, you can't. Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. Moving, making who you think you are. Trusting you, that's proving, proving, showing up. En El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, estaban oyendo uno de los grandes éxitos de las Spice Girls, de su primer álbum Spice, de 1996, Who Do You Think You Are. Vamos a continuar ahora con algo en 1986, 10 años antes, un tema de Prince, que grabó junto a su icónica banda The Revolution. Una canción que ha tenido muchas versiones, tuvo una muy famosa por Tom Jones, pero nadie la canta como su autor. Esto se llama así, Kiss. One strong should be labeled as a hazard. Some of y'all like I'm gassing. Clowns, I spot them and I can't stop laughing. Easy come, easy go, Evie gon' be lasting. Jealousy, let it go, results could be tragic. Some of y'all ain't writing well, too concerned with fashion. None of you ain't Giselle, kept walking, imagine. A lot of y'all Hollywood drama, cast it. Cut camera off, real blast it. I had to give you more. It's only been a year. In your teeth, frustration, baby, you got to breathe. Take a lot more than you to get rid of me. You see, I do what they can't do, I just do me. Ain't no stress when it comes to stage, get what you see. Meet me in the lab, pen and pad, don't believe. 16's mine, create my own lines. Love for my wordplay, that's hard to find. Sophomore, I'm scared, one of a kind. All I do is contemplate ways to make your fans mine. Eyes bloodshot, stressing, chills up your spine. Sick to your stomach, wishing I wrote your rhyme. I had to give you more. It's only been a year. Can't stop excitement, block shots from your stash box. Thugged out, I respect the cash route. Lockdown, blast this sets while I mash out. Yeah, mash out, E-R-E. Backtrack, think back, E-V-E. Do you like that? Yeah, you got to, I know you. Had you in the trance, first glance from the flow too. Don't believe I'll show you, take you with me. Turn you on, tension gone, give you relief. Put your trust in a born winner, listen to me. Damn, she much thinner, no, now I'm complete. Still styling on, brick house, pile it on. Ride or die, double off, can't strong. Beware, cause I crush anything I land on. Me here, ain't no mistake, it was planned on. I had to give you more, it's only been a year. El sabor de la noche, estaban oyendo una canción del año 2001, un tema que fue número 2 en los Estados Unidos y número 4 en el Reino Unido por la rapera Eve, el tema Let Me Blow Your Mind. Ahora nos vamos con una canción de Sir Paul McCartney que fue particularmente famosa en Colombia. De hecho, cuando Paul McCartney visitó Bogotá en el 2012, él cantó esta canción y era la primera vez que la cantaba en muchos años. De hecho, creo que era la primera vez que la cantaba desde la gira del álbum original al que pertenecía este tema. O sea, por allá 1993. Y vamos a oírla justamente en una versión en vivo. Esto se llama así, Hope of Deliverance. Someday, one day, you will understand, always, Hey, En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, estaban oyendo un tema del año 2004, uno de los primeros éxitos de una gran cantante inglesa, doña Joss Stone, con Super Duper Love. Nos vamos a 1976 ahora con el maestro Stevie Wonder y un tema del que siempre he dicho que es el álbum que yo me llevaría a una isla desierta, mi álbum favorito de todos los tiempos, Songs in the Key of Life, una obra maestra sin precedentes. Fue número uno en los Hot 100 de Billboard esta canción y se llama I Wish. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo a Stevie Wonder con I Wish.